Gracias por estar también en este mundo de internet, permanentemente trayéndote toda la información de pesca deportiva, los escenarios más atrayentes para la pesca del país, lagunas, mar. Pero bueno, lo más convocante sin duda en este verano 2011, en este día 12 y 13 de febrero, estas 24 horas de la Corvina Negra, en esta 50ª edición, en estas paradisíacas playas para la pesca de Argentina, Claromecó, Reta y Orense. Estas esperadas 24 horas de la Corvina Negra que comenzaron el día sábado 12 de febrero, sí, tan esperadas por el pescador del país, los turistas que vienen a estas playas a disfrutar de esta fiesta que se vive desde ayer en Claromecó, Reta y Orense, donde el recorrido de 40 kilómetros por la geografía de las playas tresarroyenses muestra lo que significa la pesca deportiva, turismo, la pasión de los participantes en este certamen, con riquísimas playas para la pesca, profundas canaletas, pedregales, saltos, donde se pueden pescar desde la orilla una gran variedad de piezas, donde las más comunes son la corvina, la pescadilla, pejerreyes, rayas y chuchos. Hablando de lugares, metiéndonos en esta nueva edición de estas 24 horas de la Corvina Negra, tan especiales porque son 50 nada más y nada menos, y con un récord de participantes de más de 3.400 inscriptos. Eso hace un récord de esta última década en cantidad de público. Es una marca registrada, ni dudarlo en visitar este lugar o seguir atentamente todo lo que nuestro relato periodístico trae desde estos lugares. Y hablando de lugares históricos de pesca, vamos a conocer un poco el recorrido de pesca, la cancha, que son 40 kilómetros desde Dunamar, la clásica bajada de los pescadores, resaltan las canaletas del Médano Verde, las piedras de Franganilio y ya los pedreros del legendario Salto de Cristian, el Caracolero, el Médano Blanco. Qué lugar para pescar grandes chuchos y corvinas. Culminamos este recorrido en Reta, precisamente en un lugar muy trascendente de pesca. Les hablo del Barco Hundido. Esto no termina acá. Con la cancha de pesca, ahora vamos hacia el faro de Claromecó para seguir presentándote importantes lugares de pesca que atesoran estas playas y que son parte de la extensión de pesqueros del concurso. El Pozo Alonso, rápidamente el segundo y tercer salto, el Salto Fermín Calvente, el cuarto salto, también conocido como Viñales, lugares históricos excelentes para pescar, la Bahía del Cuarto Salto y ya Orense. ¿Qué nos deja la historia hablando de esta edición de las 24 horas de la Corvina Negra, que se desarrollan en Claromecó, Reta y Orense a lo largo de 50 años que se están cumpliendo en este 12 y 13 de febrero del 2011. ¿Cuándo comenzó a disputarse las 24 horas de la Corvina Negra? Organizada por el Club de Cazadores de Tres Arroyos, se inicia en el año 1962. Fíjense, en aquella vez con 58 participantes, resultando ganador el señor Eber Chachero, con una corvina negra de 19 kilos y que con el transcurso de los años se convertiría en un récord mundial de inscriptos para aguas abiertas, alcanzando en la edición 26 del año 1987 a 6.862 inscriptos. Es el concurso de pesca atlántico más importante del país, por la magnitud de la extensión de los participantes, declarado de interés turístico municipal, provincial y nacional, con el auspicio de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos, hoy con premios espectaculares, teniendo en cuenta los tiempos que corren, 400.000 pesos en premios, 5 autos 0 kilómetro y premios especiales. Hoy vivís desde las 9 de la mañana en las playas de Claromecó, Reta y Orense la transmisión de estas 24 horas de la Corvina Negra, 50ª edición. Transmitiremos por AM1160 Radio Coronel Olavarría desde Claromecó, Reta y Orense todas las alternativas, notas desde los pesqueros, clasificación, la palabra de los pescadores olavarrienses, el podio con los ganadores y desde las 15 a 16 horas una hora con lo más destacado del certamen. No te vayas de AM1160, porque hacia la tarde hay más del evento nacional más relevante del verano, en una transmisión única 24 horas de La Corvina Negra, desde las 9 de la mañana para toda la provincia de Buenos Aires. Y ya que estamos hablando de esta nueva edición de las 24 horas de La Corvina Negra, de este mar argentino, Claromecó, Reta, Orense, Montehermoso, bueno, dos especies tan importantes como su nombre. ¿Quién no quiere pescarlas y disfrutarlas y por qué no sacarlas en este día? Hablo de la corvina rubia. Te la voy a presentar para que vos, que nunca has escuchado de esta especie, también la puedas conocer. Se alimentan principalmente de organismos del fondo, de bivalvos, caracoles, camarones y otros crustáceos pequeños, y en menor medida de pequeños peces, como anchoita y anchoa. Es una especie longeva y la edad máxima registrada es de 30 años. Está presente en la costa este americana desde Veracruz, México, hasta El Rincón, en Argentina, esporádicamente en la costa norte del Golfo San Matías. Está citada también en islas del Caribe, Cuba, y es una especie euroalina, es decir, que se adapta a ambientes muy diferentes en cuanto a salinidad. Por eso habita tanto en la zona estuarial del Río de la Plata, con salinidades que varían entre 4 y 27 por mil, como en El Rincón, donde las salinidades pueden alcanzar los 34 por mil. No se sabe con certeza si realiza migraciones. Es tan espectacular para pescarla por su pique fuerte, llevadero. Hay que pelearla bastante y hasta que no la sacamos no sabemos si está ahí. Hablo de esta corvina rubia tan sensacional. Pero la estrella de este certamen, de esta edición de las 24 horas de La Corvina Negra, te la presento. La corvina negra. ¿A quién no le pega en la cabeza o quién no quiere sacar alguna vez esta corvina negra que tanto emociones nos genera en los lugares donde la buscamos, y en especial en las playas de Claromecó, Reta y Orense? Se distingue fácilmente de los otros ciénidos de la región por la coloración y los barbillones en la parte inferior de la cabeza. Alcanza los 120 centímetros de longitud. La madurez sexual se alcanza al finalizar el segundo año de vida, a los 28,5 a 33 centímetros de longitud total. Forma cardúmenes para migrar a los fondos de puesta, emitiendo un sonido audible desde un bote. Está presente desde el sur de Florida, Estados Unidos, en las Antillas y a lo largo de la costa sudamericana hasta por lo menos el Golfo San Matías, en Argentina. Habita aguas costeras, especialmente donde hay influencia de grandes ríos sobre fondos de arena y limo. Bueno, toda la información de pesca, estas 24 horas de La Corvina Negra, ya están entre todos ustedes. Hoy, desde las 9 de la mañana, una transmisión única desde estas playas a través de AM1160, Radio Coronel Olavarría. Testimonio, notas, todo lo turismo que se vive en estas hermosas playas, la entrega de premios. En un ratito la vivís por AM1160 y a través de la web www.lu32.com.ar. Gracias por acompañarnos también en la web.